CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Que soy yo. Y que vamos a comenzar la información vinculada al Parlamento Nacional con la Ley de Urgente Conciliación. Reitero que hoy van 39 delegaciones, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, para ser recibidas en dos subcomisiones, sala 17 y sala 15, con, reitero también, distintas características. Algunas son organizaciones patrióticas, otras que tienen que ver con el tema de los animales, otras que tienen que ver con el ámbito sindical, otras que tienen que ver con el ámbito de asociaciones profesionales, y que van a dar su parecer sobre este tema de la ley urgente conciliación. Y algo que les quiero aclarar, porque alguna me puede estar escuchando y me puede estar preguntándose, yo todavía estoy a tiempo de anotarme hasta el 13. Hasta el 13 de este mes de mayo tienen tiempo para anotarse. Está puesto en la página internet del Parlamento Nacional. Hasta el 13 de mayo tienen la posibilidad de anotarse las delegaciones que quieren ser recibidas por la ley urgente de consideración en estas subcomisiones que se crean los días viernes. Ojo con eso para que no se les vaya el tiempo. Y también les indico que la idea en principio del Senado de la República es votar la ley de urgente consideración los días 4, 5 y 6 de junio. Tienen fecha hasta el 7, que es domingo. Pero la idea es votarlo el jueves 4, el viernes 5 y el sábado 6 de junio. Votar la ley de urgente consideración en el pleno de la Cámara de Senadores. Esa es la idea que tiene en principio la Cámara Alta. Mucho tampoco para jugar tienen, solamente se podría correr un día y votar el propio día 7, que es domingo, pero creemos que van a llegar con tiempo como para cumplir con esa agenda, que es 4, 5 y 6 de junio. Ha salido también una especie de, nosotros la hemos calificado de ley de urgente consideración alternativa presentada por el Frente Amplio, donde hablan que lo urgente es la gente, y hablan de medidas que consideran ellos no están en la LUC del gobierno de la calle y que no tienen que ver más con las necesidades que hoy tiene la población. Esto fue presentado por los diputados, mientras los senadores están participando de la ley urgente de consideración oficial. Y el senador Jorge Gandini ha sido uno de los críticos en este tema, manifestando que en realidad el Frente Amplio debería ayornarse la tarea que debe cumplir, que es la de la oposición y no la de gobierno, porque no fue colocada en el gobierno. Por eso tampoco no puede generar leyes. Las leyes, obviamente, en este caso tiene iniciativa el Poder Ejecutivo en este tipo de leyes, establecidas en ese sentido de urgencia. Por eso es que lo que hace el Frente Amplio no es presentarla en el Parlamento, sino lo que hace el Frente Amplio es mandarla como minuta de aspiración al Poder Ejecutivo para ver si el Poder Ejecutivo las toma y la manda como ley, cosa que no va a suceder, ya se los adelanto. No va a suceder. Salvo en algunas que puedan tener algún contacto. Nosotros ya hemos dicho que una de las medidas que se maneja por parte de Frente Amplio, que es la gratuidad de la vacunación contra la gripe cuando se vacuna en domicilio, también la calle Pobla ha manejado. Entonces, esa podría ser, pero porque el gobierno también la considera la medida. Jorge Gandini dice que en lo que se establece en el ámbito de las ayudas económicas en las propuestas que hace la coalición progresista hacen a que él expresa a que los socialistas son muy dados a la hora de otorgar dineros que sean ajenos, que sean en este caso que no pertenezcan a ellos. Y por otro lado manifiesta él que por suerte no le hicieron caso al Frente Amplio en el manejo del COVID-19, porque si no hubiéramos hecho lo que nos pedían ellos, que era la cuarentena aquella obligatoria, que en realidad hasta ahora ha demostrado no ser necesaria. Y habría que tocar madera, ¿no? Pero dice eso Gandini. Vamos a escuchar. ¿Escuchamos a Gandini? Todas serán bienvenidas, interesantes. Hay que ver cómo se financian todas esas cosas. El socialismo siempre es muy generoso con la plata ajena. La verdad que eso cuesta bastante dinero, hay que encontrar ese dinero, nos dejaron una economía bastante comprometida. Sin coronavirus nos hubieran faltado este año 2.800 millones de dólares para pagar el presupuesto. El Frente propone endeudarse más. Bueno, eso también tiene un límite. Si no hubiéramos tenido que pagar la capitalización de ANCAP, que costó 800 millones de dólares, con la mitad de eso dábamos la renta básica para todo el mundo. Porque no es que no queramos. Yo creo que hay un compromiso del presidente de la República que se va a cumplir y es que nadie se va a ir a dormir pasando hambre. Creo que hasta ahora hemos sido prolijos, consecuentes, nos hemos hecho cargo y hemos cumplido. Hay respuestas dentro de lo posible para todo el mundo. Ahora estamos en una nueva etapa que requerirá nuevas respuestas, pero vamos a gastar todo lo que sea necesario, gastar razonablemente. Siempre se puede pedir más. La situación es complicada, hay mucha gente que no tiene trabajo y mucha gente que le han cambiado sus condiciones laborales y sociales, pero lo cierto es que tenemos desde el punto de vista sanitario la pandemia controlada. Por suerte no le seguimos al Frente Amplio la idea del default sanitario, ¿no? Es decir, todo el mundo cuarentena obligatoria. No, por suerte hicimos las cosas bien, la gente se comprometió, ayudó. Hoy tenemos buenos números y podemos, como dice el presidente, empezar a mover la perilla y empezar a salir de a poco. Que hay algunas personas que no pueden dejar a sus hijos, también es verdad, vamos a tomarlo en cuenta. Pero lo bueno es que empieza a haber actividad económica otra vez, que la gente empieza a salir y eso es porque hemos hecho las cosas bien. Así que, bienvenidas las ideas, vamos a poner los pies en la tierra y ver con lo que tenemos cuánto podemos acompañar de ese tipo de medidas que tienen por objeto lo que ha tenido por objeto todas las políticas que hemos tenido nosotros, que es la gente, ayudar a la gente, en el frente sanitario, social y económico. Y también hablaba allí Gandini del tema de lo que ha dicho COFE, ¿no? De que si se los obliga a volver al trabajo hay mucha gente que no tiene en dónde dejar a sus hijos si no hay clases. Que eso se va a tener en cuenta, decía Gandini. Bueno, Óscar Andrade, del Partido Comunista, fue también otro de los que hizo hincapié en este hecho. Cuestiones que son elementales. Por ejemplo, a la hora del reintegro, que no exista un subsidio por enfermedad para el conjunto de la población de riesgo, es un problema. En el caso de la construcción se resolvió de manera social, o sea, las partes sociales cubren el subsidio que debiera cubrir el Estado. Nosotros acá presentamos una iniciativa legal que tiene que ver con esa circunstancia, porque si hay una determinación de empezar a reactivar la economía, esto no puede ser sobre la base de poner en riesgo a una población que sabemos que se infecta, por ejemplo, quien padece diabetes o quien tiene una enfermedad crónica, la pongamos más en riesgo. Yo creo que ahí hay procedimientos que es necesario generalizar. Implica mucho papel del Estado. Por otro lado, también en la misma dirección, no es tan difícil de imaginar que si hay una madre jefa de hogar que en esta circunstancia sola no se la puede obligar a trabajar, habría que generar una condición de que se pueda extender alguna especie de subsidio, porque en la situación actual imaginemos que puede ser causal de despido. O sea, una mujer sola, jefa de hogar, sin quien dejar a sus hijos ahora, no se presenta a trabajar y sería abandono de trabajo. Bueno, algunos de estos mecanismos fueron planteados por el Frente Amplio ayer en el sentido de decir, bueno, en esta circunstancia hay que mirar mucho que no sea, así como se tomaron medidas que nosotros compartimos que no afecten a las empresas, sobre todo pequeñas y medianas. De los primeros anuncios del gobierno fue destinar líneas de crédito para que pequeña y mediana empresa no quedaran condiciones de no poder reiniciar. Es necesario incrementar las medidas en la dirección de que tampoco el resultado de esta circunstancia de pandemia sea más trágico en el sentido de más despidos, pérdida de puesto de trabajo, reestructuras. Que ahí tenían parte de lo que era el debate entre los legisladores por el tema de la LUC. Tras la pausa vamos a escuchar a los invitados que estuvo en la Ley de Urgente Conciliación, en este caso las universidades, la Universidad de la República. Así igual tengo que hablar en el Parlamento cuando con notas, si se me escucha así es lo mismo, cuando tengo que salir del Parlamento tengo que salir así que es lo mismo. La Universidad de la República, la UDELAR, Rodrigo Arín, y vamos a estar escuchando también a Rodolfo Silveira y Graciela Di Matto, que son de la UTEC, la Universidad Tecnológica. Vamos a escuchar a Rodrigo Arín, el rector de la Universidad de la República, sobre lo que él considera son los perjuicios que esta ley de urgente consideración le genera a la Casa de Estudios Superiores Estatal, la UDELAR, y también sobre cómo viene funcionando. Nosotros le preguntábamos, por ejemplo, a partir de lo que había dicho el prorector en el último Consejo Directivo Central, en el CDC, el tema de la titulación, que hay problemas para entregar los títulos, cómo vienen trabajando. Nos dijo que están conversando con los ministros de Salud, también el Ministro de Educación y Cultura, sobre todo para agilizar lo que tiene que ver con los títulos en medicina y en enfermería. Pero también la idea es, de alguna manera, aggiornarse estos tiempos e intentar que el proceso de confirmar ese título no tenga que tener tantas idas y vueltas con materias presenciales, sino que se pueda hacer de forma un poco más reducida en el tiempo y en las características de las cantidades de firmas que van y vienen a cada rato, para que se puedan ir otorgando para aquellas personas que quieren salir a buscar trabajo con el título en mano, ¿no? Vamos a escuchar lo que decía Rodrigo Arín. Son de los temas que nos preocupan en particular. En la nueva versión de la Ley de Urgente Consideración se establece que el Plan Nacional de Educación debe hacerse en coordinación y consulta con los entes autónomos de educación pública, pero no se preserva ninguna instancia posterior de seguimiento del posible plan y a la misma vez de articulación cotidiana de ese plan en lo que es el desarrollo de la vida universitaria en nuestro caso, pero educativa en general en el país. Esa es nuestra gran preocupación en el día. En el caso de la preocupación que hemos tenido hoy tiene que ver con la posibilidad de un artículo en donde se prioriza la actividad educativa para aquellos ciudadanos privados de libertad menores de 23 años genera un problema de accesibilidad a aquellos que siendo mayores de 23 años hoy están estudiando en la universidad. La Universidad de la República pasó de tener hace 3, 4 años 5 estudiantes en situación de privación de libertad a tener más de 100 este año. Rector, usted han trabajado en relación a la pandemia claramente con autonomía. Han tenido algunos problemas, creo que con las titulaciones, en tema de la entrega de títulos por todo lo que conlleva a nivel presencial, y también en lo que tiene que ver con el traslado a veces de funcionarios o de docentes que había sido solicitado en el Consejo Directivo Central. ¿Cómo están trabajando justamente para esa nueva normalidad de la universidad? La palabra, no es que tuvimos problemas, o sea, como con el resto del Estado uruguayo, la Universidad de la República a partir del 13 de marzo cambió sus prioridades y su lógica de funcionamiento. Seguimos entregando los títulos de caso, le hemos planteado al Ministerio de Salud Pública oportunamente tener la posibilidad de un decreto que habilitara parcialmente a estudiantes que sin tener el título se culminaron los procesos de estudio, en medicina en particular. Eso recibimos una opinión favorable del ministro, no se concretó todavía como un decreto, pero es parte de lo que estamos trabajando al respecto. La Universidad de la República está haciendo que las funciones más relevantes de la institución estén encaminadas. Estamos emitiendo títulos con restricciones que presuponen, por ejemplo, no tener un espacio físico más de X cantidad de personas según la cantidad de metros cuadrados. Eso restringe la posibilidad de actividad presencial. El de los títulos es un caso claro porque requiere actividad presencial. Requiere la firma de 3 personas y requiere el tránsito de títulos. Estamos cambiando el mecanismo de ese tránsito de títulos para hacerlo mucho más ágil en este contexto. Y a la misma vez estamos haciendo un esfuerzo muy grande por pasar todo lo que es el funcionamiento institucional a plataformas digitales. Y expediente electrónico. Y haciendo con el tema de pandemia, la UDELAR puntualmente empieza a trabajar en conjunto con el CAPTEAL o con alguna otra institución para analizar las muestras de sangre que permiten analizar si ya hay inmunidad de este virus. Te agradezco la pregunta porque dentro de la línea de colaboración que está desarrollando la Universidad de la República Académica con la situación actual, una tiene que ver con los diagnósticos que son de público conocimiento, pero la segunda, hay varias, pero hay una segunda que tiene que ver justamente con la identificación de anticuerpos en la sangre. Eso tiene una base importante, está vinculada a la Facultad de Medicina y la Facultad de Química y el Instituto Pasteur. Y bueno, será anunciado oportunamente cuando se pueda hacer operativo. Pero es un instrumento bien relevante porque permite identificar en particular si las personas estuvieron enfermas, aún habiendo sido asintomáticas, por ejemplo. ¿Cuándo se podría llegar a analizar esto para saber si el virus está muy avanzado? Permítame no dar fechas porque en temas de desarrollos académicos es muy cuidadoso sobre las fechas efectivas que podemos estar anunciando. Ahí tenían entonces a Rodrigo Arín, representante de la Universidad de la República. También decíamos, luego de la Universidad de la República estuvo la UTEC, la Universidad Tecnológica. Estuvieron sus directores, Rodolfo Silveira y Graciela Di Matto, que han indicado que ellos ya han puesto sus cargos a disposición. Si se los quiere cambiar, se verá finalmente cuál es la posición que toma el gobierno, pero ellos han puesto los cargos para que, en caso de ser pertinentes, sean sacados y pongan a otra gente a dirigir la UTEC. Una UTEC que nos contaba Rodolfo Silveira tiene el 98% del estudiantado realizando el estudio de este semestre a través de las aulas virtuales. Es verdad que ellos ya han tenido, por ser ellos trabajan en el interior del país, a veces por la distancia se usan justamente las tecnologías, entonces ya tenían cierta práctica, pero es muy bueno que el 98% del estudiantado de la UTEC esté conectado y cumpliendo con las tareas durante esta pandemia a través de las redes virtuales, sin perder en este caso estudiantes como se han perdido en otro lado. Sobre el tema de los problemas que genera la ley de urgente consideración, sobre todo tienen allí en la parte administrativa, en la parte de contratos para adquirir insumos. Bueno, de eso hablaba Rodolfo Silveira y Graciela Di Matto. No, esto no es así. En todo el capítulo de educación hay un par de artículos que competen a la UTEC. Una es la extensión de la figura del Consejo Directivo Central Provisorio, no de las personas, aclaremos, de la figura de Consejo Directivo Central Provisorio hasta el 2022. Y después hay un par de artículos que nosotros habíamos pedido que se incorporaran en la ley de urgente consideración, que era la presencia de la UTEC en las comisiones de educación en el interior del país, que es donde tenemos el 100% de la oferta educativa, y eso se consideró y fue incluido, o sea que allí no hay ninguna cosa a observar. Y después se discutieron algunos otros aspectos, pero de manera muy breve, en lo que tiene que ver con algunas exoneraciones del TOCAF y demás que eventualmente pueden o quizá demorar algunos trámites y ser menos eficiente. Nosotros somos una universidad de respuesta muy rápida, muy ágil, y bueno, creemos que los mecanismos de transparencia están asegurados y quedamos en que íbamos a enviar algunos comentarios para ver si se pueden incorporar o intercambiar eso con los senadores que están en la comisión. No sé, Graciela, si... Y más en la Universidad Tecnológica, una universidad flexible y atenta a los cambios, estaría conspirando lo mismo que el sistema de compras, y entendemos que se puede hacer mediante auditorías externas, como lo hacemos nosotros desde que internas y externas, desde que existe la universidad, y creo que ha sido un excelente modo de trabajo que ha llevado a que las observaciones del Tribunal de Cuentas sean realmente mínimas al momento de hoy durante todos estos años. Bien, aclaremos que lo que se prorroga hasta el 2022 es la figura del Consejo Directivo Central Provisorio, no las personas. Nuestros cargos están a disposición desde el 1 de marzo del Poder Ejecutivo. Lo que hay que hacer es reglamentar la ley. Hay una parte que le corresponde al Poder Ejecutivo, que es la reglamentación, porque en la ley original de creación de la UTEC se incorpora al gobierno universitario un delegado de los trabajadores, así dice el texto, trabajadores en general, y un delegado del sector empresarial. Entonces, eso hay que reglamentarlo. Nosotros lo único que le habíamos dicho al ministro actual de Educación es que quizá 2 años era mucho tiempo, que quizás se pudiera hacer en el 2021, pero esto fue previo al COVID, o sea que habrá que verlo. Creo que esa es la única. ¿Y en el caso de los cargos de ustedes, han tenido comunicación sobre los objetivos de mantenerlo, cambiarlo, cuándo? No, nosotros pusimos nuestro cargo a disposición el 1 de marzo y falta nombrar un consejero más que no ha sido nombrado todavía. No hemos tenido hasta ahora ningún intercambio. Digo, seguimos en funciones, la UTEC está trabajando, funciona. Y por la ley actual estamos hasta el 1 de septiembre. Director, ¿cómo es que están trabajando ustedes? Porque la Universidad de la República está trabajando con aulas virtuales. ¿Cómo están dando clases ustedes? Está muy buena la pregunta. Ahora nos vamos rapidito, vamos a una conferencia internacional en la OIT, donde vamos a mostrar, en la Organización Internacional de Trabajo, donde vamos a mostrar el modelo UTEC. Al día de hoy, 98% de los estudiantes, nosotros tenemos unos 2.000 estudiantes, 1.800, de 123 localidades del interior del país. 98% de los estudiantes están con actividades, hay más de 3.000 actividades en plataformas semanales. Se virtualizó el 100% de los contenidos de este primer semestre y vamos a tener un lindo desafío a partir del 20 de mayo más o menos, que es empezar a evaluar de manera virtual. Entonces, hay un fuerte trabajo allí, que es un lindo modelito para estudiar. Nosotros ya veníamos trabajando en plataformas virtuales, entonces, que no es dar clases a distancia, que son dos cosas distintas. Una cosa es, esto acá tiene mucho que ver, es un área que se llama tecnopedagógica, en la cual los estudiantes tienen situaciones sincrónicas, es decir, están trabajando junto con los docentes en el mismo momento, y tienen asincrónicas, es decir, los contenidos quedan colgados, los estudiantes los bajan cuando quieren, trabajan cuando quieren, pero hay un seguimiento y un compromiso importante de los docentes, de todo el personal administrativo, de todo el personal técnico de apoyo, y se logró en un mes aproximadamente virtualizar muchísimas cosas que no estaban virtualizadas, incluso hacer laboratorios remotos, que es una experiencia de lo más interesante desde el punto de vista de la virtualización de contenido. Como ven, la UTEC trabajando, bueno, es la Universidad Tecnológica, obviamente trabajando con las tecnologías muy bien y con un estudiantado que se mantiene en el 98% de la realización de tareas justamente a cada uno de los cursos que esta brinda, sobre todo en este caso estamos hablando del interior del país. Marcaban también allí algunos elementos con los cuales se vienen trabajando. Por ejemplo, nos mostraban ellos unas mascarillas de acetato que se estaban realizando por parte de los estudiantes y que se estaban dando justamente al Ministerio de Salud Pública para que ésta disponga y hace para que ésta disponga hacia dónde va. Porque dice que no las quieren hacer de forma particular, las mandan allí porque si no, dice UPM, me empieza a pedir una cantidad y esto y lo otro, y nosotros no podemos hacer eso. Nosotros las hacemos y se las damos al Ministerio de Salud Pública y hace, y que el Ministerio de Salud Pública y hace las repartan. Penar el peligro, y ya no solamente el daño, es decir, se pena cuando se genera un daño. En este caso, penar el peligro es cuando se pena porque se podría haber causado un daño, aunque no se haya causado. Y muchos tienen que ver con el tema de la cuarentena, que tienen que hacer aquellos que tienen COVID-19, ¿verdad? Porque si se escapan, más allá de que causen el contagio o no, estarían generando un peligro y podrían ser penados. Pero esto es un elemento que queda ya como una ley que se puede utilizar en otros ámbitos. Hablábamos ayer también de aquella persona que sale a disparar al aire, pero también, supongamos, hay una alerta roja meteorológica y a usted se le pide que, sobre todo en los balcones, saque las macetas, porque las macetas pueden volar. Si usted deja las macetas en el balcón en una tormenta intensa con una advertencia de alerta roja, ¿se la puede penar por peligro? Porque esa maceta puede volar y puede terminar rompiéndole la cabeza a alguien. Muy probablemente sí. También se le puede aplicar. Por eso digo, es muy complejo el proyecto. Por eso, además, la cátedra de la Facultad de Derecho está en contra. Porque ellos consideran que lo que se debe penar es el daño, no la posibilidad de causar daño. Pero a nivel político se considera que este proyecto de penar la posibilidad de causar daño, aunque no se lo cause, es decir, una ley para penar el peligro, va a tener los votos necesarios para salir. Y habíamos escuchado al diputado Gustavo Sovía. Ahora vamos a escuchar al diputado que presentó la propuesta, que es Mario Colman, diputado del Partido Nacional por Colonia, del riñón de Carlos Moreira, del ex intendente de ese departamento. Y él marcaba un poco la estrategia que se viene siguiendo en la Comisión de Constitución y Código, donde está esta temática. Modificar el 224, el Código Penal, porque estamos viendo que en la crisis sanitaria más importante de los últimos 100 años, un artículo que es específico para las normas sanitarias no ha dado respuesta. Básicamente, ¿por qué? Porque hay que acreditar el daño. Entonces, eso no ha dado respuesta, y entonces me parece que la modificación es importante para poder tratar de combatir, sobre todo, aquella desobediencia a las normas que hacen a la protección a las medidas sanitarias. Hoy por hoy una persona sale, contagia deliberadamente, la cátedra no se pone de acuerdo, los fiscales no se ponen de acuerdo, ¿qué podría imputarse en ese caso? Y nosotros, bueno, lo que buscamos justamente es tratar de dar respuesta justamente que sea punible justamente el delito. Sí, y eso es lo que se busca, en definitiva, una modificación, pasar lo que es un delito de daño, que es improbable, a un delito de peligro, que es lo que estamos pidiendo, un peligro concreto, que significa una actividad peligrosa que ponga en riesgo la salud justamente de las personas. ¿En qué circunstancias se...? Entre las bancadas, de cambiar ese delito, considerar de nuevo el 224 como un delito de peligro. Sí, eso se modificó en el 2001 en la ley de urgente consideración, y lo que se busca es, se es consciente, toda la bancada, todo lo entienden, ¿sí? Toda la comisión de legislación y código lo entendió, que habría que modificarlo. El Frente Amplio pidió una semana más para estudiarlo, ¿sí? Pero todos entendemos que sí, que es necesario modificarlo, porque hoy por hoy no ha habido respuesta a ello. Hoy por hoy la cátedra discute sobre el caso famoso Carmela, si puede ser penada o no. Nosotros tratamos de legislar para que no existan otros casos similares. ¿Cuál sería el marco de aplicación? ¿Cuál sería, digamos, el delito? ¿Cómo se configuraría la falta o la omisión del delito específicamente? Es justamente una persona que se le decreta ejemplo, vuelve del exterior, tiene medidas sanitarias, que tiene que estar recluido por un tema de cuarentena, sale, vulnera en definitiva y pone en peligro la salud de las personas. ¿Cuándo lo vota diputados? ¿Cuándo lo vota senadores? ¿Y cuándo podría quedar efectivo? La semana que viene se estaría votando por parte de la comisión y esperamos que la propia próxima semana se pudiera estar votando. Las delegaciones que vienen, algunas pueden estar en contra de este procedimiento. ¿Ustedes cómo van a abordar justamente el tema? Bueno, las delegaciones invitadas lo que hacen es sugerir. Nosotros después, los legisladores, tomamos determinación si corresponde o no. Ya se ha pronunciado el fiscal de corte a favor de la modificación de este artículo 224. ¿Sería la que estaría en contra? Bueno, la queremos escuchar. A ver, otra vez con lo mismo. Yo entiendo que su vía habla del tipo que tira tiros al aire y quién no va a querer penarlo. O de la persona que se escapa a sabiendas que tiene COVID-19 y puede contagiar a otras. ¿Quién lo va a poder querer penarlo? Pero las leyes no se hacen específicamente o particularmente para un caso o para un tipo de caso. Y eso lo saben, sobre todo porque son diputados que integran la Comisión de Constitución y Código. Entonces yo tengo la responsabilidad de establecer justamente eso. Y por eso dábamos el ejemplo de la alerta roja y la maceta en el balcón. Me voy un poco del que tira tiros para arriba o del tema de la cuarentena. Es una ley que se puede utilizar en otros hechos en donde se considera se genera peligro. No me hablen de lo sanitario, porque esto no es una ley sanitaria, no se hace una ley para cubrir el tema sanitario. Es una ley general. Es una ley que se aplica según lo que considera, en este caso, la justicia y obviamente quien el fiscal cuando realiza la acusación, y bueno, el abogado defenderá, pero digo... No hay leyes hechas específicamente para algo. Vamos a escuchar ahora otra de las temáticas que tienen que ver con lo que es el Parlamento Nacional y concretamente tiene que ver con las propuestas que se han hecho en este sentido por distintos partidos políticos. Habíamos escuchado al Frente Amplio, habíamos escuchado al Partido Nacional, vamos a escuchar ahora el Partido Colorado a través del senador Adrián Peña, vinculado a esta temática de, bueno, las propuestas que maneja la LUC, las propuestas que maneja el Frente Amplio, y él decía, ¿y quién financia las propuestas que el Frente Amplio hace? Vamos a escuchar al senador Peña. Bueno, que no sirve para nada, dijo Mujica, ¿no? Y a mí me gustaría saber qué piensan los economistas, los destacados economistas que el Frente Amplio tiene en su equipo. Naturalmente, yo creo que justamente se choca contra la realidad y contra lo que estamos tratando de hacer. Es decir, un empresario, si le vas a decir, y vamos a votar acá una ley, que va a pagar el doble por los despidos, lo primero que va a hacer es echarle a la gente antes de que tenga que pagar el doble, para empezar, generando más despidos. Y además, si de aprobarse la ley, vamos a tener un récord de despidos dentro de 180 días. Entonces yo creo que la cosa pasa por pasar esta situación hasta que la situación comience a recuperarse, tratando de perder la menor cantidad de empleos posible y tratando de articular, ¿verdad?, para que las personas trabajen menos, ¿verdad?, se vayan acogiendo a los determinados beneficios, se vayan complementando entre todos los trabajadores y que se pierdan la menor cantidad de empleo por esta solución sui generis. Yo no entiendo cómo se puede aplicar a la realidad y mucho menos con éxito, naturalmente. Se insiste en un subsidio, en una partida especial para aquellos que no son beneficiarios de ningún tipo de programa. ¿Qué viabilidad encuentra esto? Bueno, esa es una muy buena idea y yo no creo que esté mal ni que esté mal enfocada. Lo que sí digo es que eso hay que financiarlo, ¿no? Y cuando uno hereda 5 puntos de producto de déficit, no tiene con qué. Y ahí está la gran limitante. No creo que nadie esté en contra y creo que es una buena, y creo que hay que seguirlo estudiando y hay que verlo y hay que ver exactamente cuánto puede costar. Lo que sí digo es que cada decisión de este tipo no se financia con voluntad, se financia con recursos, recursos que, como sabemos, hoy no hay. Ahora sí, nos vamos. El audio compaginación Adriana D'Ambrosio, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.